cuestión de la Sociedad Anónima La Nación aquí presente, pero quiero que sepan que estamos conmovidos de estar en esta ciudad. No solo porque sentimos que es un poco el corazón de la provincia de Buenos Aires, sino porque hemos descubierto que se conjugan en esta ciudad infinitas riquezas que no se dan en otras ciudades de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros ser bien recibidos, no solo por la sociedad rural, sino también por el señor Intendente, ha sido realmente decisorio en esta resolución de refundar esta séptimo encuentro de la ganadera La Nación. Venimos de Balcarce, venimos de Madariaga, venimos de la querida Tandil, pero llegar a Olavarría nos resulta singularmente importante, porque Olavarría no es una ciudad común, no es una zona de influencia común. Reúne condiciones, lo conversaba hoy con el señor Intendente, situaciones atípicas en lo que hace a la industria, lo que hace al comercio. Dentro de la industria, no solo los cementeras, las curtiembres, los mosaicos, las industrias alimenticias, no hablemos de lo que es la ganadería en sí mismo, hablemos de lo que es también lo que tiene que ver con toda la siembra. Es casi un faro en el medio del corazón de la provincia de Buenos Aires, y nosotros sentimos como hacedores de este esfuerzo, porque la Nación está haciendo un esfuerzo con esta llegada a Olavarría. No son tiempos donde estos eventos resultan fáciles, y no les estoy hablando exactamente de esfuerzos económicos o financieros. Estamos recibidos en un lugar donde somos bienvenidos, donde no la prensa libre e independiente es singularmente bien recibida siempre. Por eso valoramos esta apertura que tenemos en esta ciudad, que no se da en otros lugares. Les quiero contar que no pude evitar meterme un poco en la historia de Olavarría. No les voy a dar a ustedes lecciones de quiénes son los distinguidos, ni de dónde vienen. Pero, por ejemplo, me pareció un hecho significativo que en 1883 haya llegado por primera vez el ferrocarril a Olavarría. Me parece que es un hecho que genera una sinergia, una dinámica, una movilización de la estructura productiva de la ciudad y de todo el área realmente fantástico. Creo que además ustedes tienen, por ejemplo, en el deporte, el tema de que sea considerada la capital del turismo de carretera, los hermanos Emiliosi, que son conocidos casi internacionalmente, más allá de la fama que han tenido en su momento, el Chueco Romero, como lo llamaban acá a principios del 2000, un campeón increíble, lo que han sido ustedes en el básquet, lo que han sido ustedes en el fútbol, con Loma Negra, con Racing, lo que han sido ustedes, por ejemplo, con algunos espacios de la cultura, donde también me detuve a ver qué había pasado en Olavarría. El museo de ustedes, Dámaso Arce, me parece que es un lugar, nosotros recorremos permanentemente estos espacios, y el museo es singular, como tan singular es la puesta en valor que se ha hecho del Centro Cultural de la mano acá del Intendente. Me parece que son lugares emblemáticos, como lo es el Teatro Municipal. Quiero también recordar a dos mujeres importantes, entre tantas otras, y no voy a hacer un tema de género, por cierto, habiendo tantas mujeres presentes, pero me parece que la presencia en el Parlamento de Florentina Gómez Miranda es alguien para recordar. Me parece que ha sido, en tiempos donde el Parlamento está hoy tan, ¿cómo podría decirles?, tan presionado, ella supo de las libertades, y por eso quiero reivindicarla en este acto. Una mujer que ha luchado por la política largamente, como también fue un gran hacedor de la política el padre de quien está acá a mi derecha, que por décadas trabajó para la ciudad, para la provincia y en el fondo para la nación toda. No puedo no recordar tampoco a Malita Fortabat, que ha sido una mecenas de la Argentina y particularmente de Olavarría. Y quiero también recordar en este tiempo a un franciscano que, según cuenta la historia, y seguramente muchos de ustedes lo deben haber conocido, Fray Romeo Busarango, que falleció en 1980 y pico, que cuentan que tenía casi virtudes parecidas a los de nuestra santidad hoy Francisco, un hombre dedicado a los pobres, hacedor de la vida comunitaria y pastoral. Pero bueno, hecho este pequeño raconto histórico, por el cual me pido disculpas, pero fue mi curiosidad y mi pasión por saber con quién estaba y dónde estaba, quiero contarles que vamos a estar del 23 al 26 en este predio, donde somos bien recibidos acá por la sociedad rural. quiero que sepan que llegan cuatro razas entrañables para la historia también de la ganadería argentina: Hereford, Limousin, Shorthorn y siempre me cuesta mucho esta nueva Lima Angus. Trae algo de Angus y algo de Limousin. Vamos a hacer un evento que convoca fundamentalmente no solo a los expositores, no solo a las empresas rematadoras, como en el caso de la firma que nos acompaña. Creo que estamos provocando un momento de interés para la familia, para el productor, para los estudiantes primarios, secundarios. Queremos que sea una fiesta, porque además incluye el 25 de mayo. Con tal motivo, nos acompaña la Asociación Argentina de Pato, que va a reivindicar un poco un deporte que está un tanto olvidado, parecería, en el estándar general. Va a haber un concurso de alambradores, viene la Asociación de Caballos Criollos, en fin, es un evento el 25 que destacamos como interesante. En lo que hace a los espacios de reflexión, tenemos el jueves una singular comida en donde va a haber dos invitados especiales. Uno es Roberto Lavagna, nadie necesita que lo presente, y por otro lado también Carlos Pañi, una pluma destacada de nuestro diario La Nación. Y entre los dos van a tratar de reflexionar con todos los invitados y con todos los amigos que estén presentes, qué le puede pasar o qué le pasa a la Argentina de acá en más. Me parece que es un hecho importante. Y el viernes viene Carlos Raimundo Robert, que todos los sábados desde la columna de La Nación, casi a veces hasta desde el delirio, nos lleva a hacernos sonreír cuando hay tantas cosas para llorar. Cerramos el 26, como les decía, hay días que son gratuitos. Quiero que sientan que están todos invitados, no está nadie excluido, por el contrario, están todos absolutamente convocados a estar presentes en esto. Quiero hacer un reconocimiento especial a los compañeros de tarea que trabajan intensamente para que hoy estemos acá sentados y el 23 y el 26 todos reunidos. Alguien que está ausente, Eduardo Acuña; alguien que está presente, Joaquín Pinasco; alguien que está allá atrás escondido, que es una especie de alma mater, Diego Levato; y algún otro que anda por ahí también. Para ellos el reconocimiento de Sociedad Anónima de la Nación. Quiero terminar con esta reflexión. Quiero que sepan que desde hace 55.000 mañanas a La Nación se la compra y se la elige, porque tenemos un ideario ético de transparencia y de respeto por las libertades. A nosotros no nos votan, nos eligen los lectores. En ese contexto, en ese marco, nosotros venimos a Olavarría a volver a encontrarnos con quienes nos eligen todos los días desde hace 145 años, como testimonio de reconocimiento, como testimonio de afecto, y sin cortar los puentes que siempre nos han unido. Pero quiero dejarlo dicho acá y en voz alta, porque no son tiempos fáciles para la prensa independiente. Yo les agradezco mucho la compañía, la solidaridad, a nuestros sponsors, a las asociaciones, y en particular a todos los que hoy están presentes, porque sé que se van a multiplicar, y seguramente el 23 esto va a estar lleno. Muchísimas gracias.